Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio. Grabando al aire. Alberto Soria, periodista, creador de la Guía del Placer de un portal venezolano. Un día escribió: todo aquel que no pueda ir a casa y regresar sano y salvo en 2 horas, es decir, la mayoría planetaria, vive de lunes a viernes una de las más perniciosas consecuencias de la vida moderna: el almuerzo sin tiempo ni fundamento. El almuerzo necesita gente que lo defienda. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.